Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh, aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigos. Soy Juanca y les envío un fuerte abrazo de salud adicional. Les comento que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que los adolescentes entre 10 y 19 años presentan aproximadamente una sexta parte de la población mundial. Estamos hablando de 1.200 millones de personas. La mayoría de los jóvenes goza de buena salud, pero la morbilidad y las lesiones de entre los adolescentes siguen siendo considerables. Las enfermedades que pueden afectar a la capacidad de los adolescentes para crecer y desarrollarse plenamente. El consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la violencia, por supuesto, pueden poner en peligro no solamente la salud de ellos, sino también la salud de su adultez e incluso la salud de sus futuros hijos. Fomentar el comportamiento saludable sobre la adolescencia y adoptar medidas para proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos sanitarios es netamente fundamental, amigos, así como también para la salud futura de todo nuestro país. Con esta muy buena recomendación y comentario, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, amigos oyentes, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 9:40 en amplitud modulada. Y por supuesto, saludarle a usted, Ricardo, en esta tarde de sol, a los tiempos. A los tiempos, Juan Carlos, buenas tardes. Y a ustedes, amigos oyentes que nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Realmente una tarde espectacular, a los tiempos que no me he mojado, Juan Carlos. Qué buena cosa, Ricky, estamos cambiando el clima. Bueno, esperamos que mañana no llueva. Quito es sorprendente, ¿no? En la mañana sí, en la tarde no. Entonces, vamos a ponerle muchas ganas en esta tarde aquí en el programa Hablemos de Salud con una sorpresa después de la presentación, Ricky. Sí. Cuénteme. Con el permiso de las damitas, Quito, el cielo de Quito es como las mujeres. Rato menos pensado, caramba, llora. Híjole, así es, Ricardo, y bueno, vamos con esta fuerza, con estas ganas de aquí en Hablemos de Salud, empezando este programa con un tema interesantísimo. Tú eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos. Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Muchas gracias, como siempre, sorpresas en la radio. ¿Qué nos tiene? Música ecuatoriana, de la buena y de hace muchos años. Quiero conversarles. Un recuerdo, Alberto y Walter Luzuriaga, formaron el dúo Los Gemelos Luzuriaga hace 38 años en Quito. Cuando tenían 20 años, estos jovencitos se presentaron en Radio Quito en el concurso Nuevos Valores de la Canción. Luego de salir triunfantes en este certamen musical, Los Gemelos fueron a Cante Usted Si Puede en Radio Tarqui, la recordada y vieja Radio Tarqui. Y también en esa radio conquistaron al público con sus voces, y don Gustavo Erdoíza León, propietario de Radio Tarqui, estaba feliz aquel día, porque entregaba al país nuevos valores de la música del mundo. La mejor música, la ecuatoriana, Juan Carlos. Qué buena música, todos tenemos este sentimiento, estas ganas de baile con nuestra musiquita nacional, musiquita ecuatoriana. Y con esto les quiero dar la más cordial bienvenida. Estamos con Jaime, con un fuertísimo aplauso, porque verdaderamente es una sorpresa tenerlo acá en el... Walter. Con... Así que bueno, bienvenido Walter. Juan Carlos, nos estamos equivocando. Llega Walter y me dice Víctor. Es que... Bueno. Estamos iguales entonces. Bueno, muchas gracias a nuestros distinguidos oyentes, muy gentiles por su audiencia. A Víctor, muchas gracias por su invitación. Ahí a Juan está. Carlos, realmente. Ricardo, por Dios. Oh, por Dios. Ricardo, muchas gracias. Juan Carlos, nuevamente, muy amables, porque realmente han tenido esa voluntad de invitarnos. Y bueno, pues lo voy a decir. Por lo menos yo estoy acá presente, porque un poquito medio agripadito nomás mi gemelo, por lo tanto no está presente. Pero aquí estoy con mucho cariño para conversar algunas cositas y sobre todo presentar a nuestro público que se merece noticias buenas sobre la música. Qué genial, qué bueno. Siempre las puertas del programa Hablemos de Salud estarán abiertas para música nacional, música de la buena. Ricardo, ¿qué recuerdos le trae esto? A mí me trae muchos recuerdos. Mire, de hace tantos años con mi padre, mis amigos, la música nacional, la mejor música del mundo, son poemas prácticamente. Entiendo, Walter, que antes eran poemas que mucha gente les hicieron canciones. Claro, claro que sí. ¿Ustedes tienen de ese tipo de temas, de que algún rato de los compositores, en este caso su hermano Walter, hicieron Alberto. Música? Sí, justamente, mi querido Ricardo. Los compositores en ese entonces realmente fueron todo poemas, hermosas canciones que realmente los hicieron enamorar, los hicieron casar, a muy pocas ocasiones a divorciar, pero realmente fueron canciones hechas poemas, realmente, o poemas hechos canciones, ¿no? Con las serenatas de ustedes, ¿a cuánta gente hicieron casar? Algunas. ¿Por qué? Y solamente una vez hicimos degresar una pareja que se habían divorciado, de pronto con una canción que muchos de ustedes recordarán, se llama Amante, de Fausto Galarza. ¿Ya? Con esa canción los hicimos nuevamente reconciliar. Y fue una alegría para nosotros. ¿Y se casaron otra vez? Claro que sí, claro que sí. Qué bonita la intención. En todo caso, con respecto a la pregunta, pues continuando más bien, realmente las canciones que, como decía, de los compositores que muchos de ellos se han ido, realmente muy hermosas. Pero hoy tenemos la oportunidad de presentar a nuestro querido público que espera con ansias a nuevas canciones. Temas inéditos como de mi hermano gemelo, de Alberto, que viene el nuevo disco, el sexto. Por obvias razones, recién vamos en el sexto, ¿no? Porque en los 38 años deberíamos estar en el... bueno, no sé cuántos, ¿no? Pero realmente, por obvias razones, en todo caso, viene Pasillos, Boleros y Valsecitos. ¡Qué bueno! En el nuevo compacto que se llama Manojito de Oro. Manojito de Oro, ese va a ser. Así que hoy tengo la oportunidad de presentar un demo de los tres ritmos, de los tres temitas nuevos que vamos a presentar. Claro, pero antes de entrar a las canciones, conversemos algo. Cuéntenos de aquella vez en Radio Tarqui hace 20 años, más. Más, claro. Cuéntenos cómo fue, ustedes jovencitos, nerviosos, o ya estaban cancheros para entrar al micrófono y estar con la buena música ecuatoriana. Bueno, la verdad, nosotros cantábamos desde 12 años. En mi tierra, en la provincia de Bolívar, Facundo Vela, un pueblito tan querido, pero posiblemente olvidado, pero tan querido por los coterráneos, los que queremos a la tierrita, ¿no? Los que siempre recordamos y queremos regresar. por lo menos a visitar. Pero en todo caso, desde ahí ya salimos con esa visión, con ese deseo de triunfar, si cabe. En todo caso, pues, de ahí ingresamos al Conservatorio Nacional, cuando quedaba en la Merced, claro, en centro, y luego pues ya comenzamos en Radio Quito, como está ahí, Radio Sol, y culminamos en Radio Tarqui. Como no fuimos triunfadores, ¿verdad? La no. Cosa es media especial. A ver, todo pues... el mundo decía, cuando nosotros íbamos ya a ensayar con ese entonces, con Chinito Cando, que en paz descanse, Camilo Santa Cruz y Galo Pérez, de pronto ya comenzamos a ver qué canción. Pero, ¿qué pasa si ustedes son profesionales? ¿Cómo van a participar si ustedes son profesionales? No somos profesionales. Recién vinimos de Radio Quito, nada más. A ver, muchachos, a ver. Comenzamos a cantar. De una a la radio. La primera semana nos presentamos y de una a las finales. Nos invitaron como... propusieron como invitados especiales todas las semanas. Dijeron, bueno, pues los hermanos Luzuriaga van a ser la sorpresa bueno, ya no sería sorpresa, ¿no? Sino que decían ellos van a ser los triunfadores del programa, de ese certamen, entonces, ¿no? Perfecto. Entonces, de pronto, seguimos, cuando al momento del evento, de la final, que era tan emocionante, pues, habíamos los unos tres finalistas que estábamos opcionados por el primer lugar. Cuando de pronto se nos falla, pues, Chinito Cando se ha pegado unos traguitos. Yeah. Y el Chuchaqui, pues, terrible, ¿no? Entonces don Gustavo se enojó malamente. Y, bueno, llegó atrasadito Chinito y comenzamos a cantar sin ensayar. Cantamos una canción que no ensayamos. Y como ustedes verán, pues, después de todo, con toda la consideración y que se merece el público, a ver, no, pues, una pequeña fallita fuera. Yeah. Nos mandaron al último y no triunfamos, pero fuimos los únicos que grabamos en Fadisa en ese entonces, Sello Rondador, los únicos. De ahí comenzamos y aquí estamos en la lucha dura. Claro, han pasado 20 años, 38 años. 38 años de vida es bastante. Y de ahí comenzamos a grabar unos temitas en Fadisa, pero luego comenzamos y grabamos ya no para el Sello Fadisa, grabamos el Pasillo Amante. Y ahí sí, pues la gente nos identificó y hasta ahora nos piden esa canción. Bueno, y todavía siguen ustedes para mucho tiempo. Bueno, y las canciones, y ahora sí, para rematar, como decía, pues son poemas que mi hermano pues se dedicó a hacer canciones muy bonitas, que estoy seguro que les van a gustar, como El Pasillo Bolero y El Valsecito. Bien, entonces, los aplausos fuerte para los hermanos Luzuriaga. Así es. Eso. Vamos con Walter nos va a presentar esta canción y vamos directo con esta. Con mucho cariño, El Pasillo Confidente Amor, de Alberto Luzuriaga. Que me inspira todita mi existencia. Nació desde el poema, Ricardo, de está emocionado, se le cayó hasta la hoja. Se le cayó hasta la hoja, sí. Realmente un tema muy importante. O sea, estos temas en favor de la música ecuatoriana, para que ya nos esté copiando entre ellos. No, pero a Walter le voy a copiar ese tema. El rato que vea que pueda hacer éxito. No, ese tema me gusta y le voy a pedir permiso y voy a cantar. Encantado, Ricardo. Qué bueno, cuéntenos, Walter, de esta canción. ¿Cuánto tiempo les duró realmente? ¿De dónde nació esta bonita letra? Sí, realmente es un poco, ¿cómo puedo decir? Un poco medio triste decir esto, pero realmente por la enfermedad de mi gemelito, realmente nos se demoró sacar al aire, pero estaba listo ya para salir. Ya. Correcto. Cuando nos presentamos por las fiestas de Quito en Teleamazonas del 2017, cuando de pronto a los pocos días de eso le dio pues este problemita de la salud, un infarto casi uh-huh. fulminante, y caramba, pasado 3 meses en la clínica y realmente Dios le dio una nueva oportunidad de vivir. Y de ahí pues ahora estamos contentos porque, bueno, ya mi hermano, estoy contento porque mi hermano está ya superando, está mejor, como Ricardo había escuchado también, pues no sé si usted, por supuesto, en una radio amiga FM, Radio América, hicimos la presentación, la primera salida al año y medio, imagínese. Entonces, bárbaro, ¿no? Después de que ya dijimos, bueno, a lo mejor la música ya quedó ahí, pero Dios dijo no. Y sobre todo, como les decía, les comentaba que realmente mi hijito que falleció el día del padre, estaba sepultando a mi hijito, era nuestro representante, y justamente él decía, papito, tenemos que salir, porque para él eran los gemelos. Entonces ahora tenemos todo ese deseo, toda esa confianza, que el público nos va a respaldar con este nuevo compacto musical. Y sobre todo, poniendo a las órdenes de nuestro querido público el aporte a la cultura musical que bien nos hace falta, ¿no es cierto? Así es, Walter, y ya pues que se trajo a recuerdo esto, pues formalmente, igual a nombre del programa Hablemos de Salud, hemos sido compañeros de David, pues el más sentido pésame, y estamos ahí con la fuerza y con la gana de poderle adelante desde la institución educativa que estuvimos ahí compartiendo muchos años con él. El Instituto Nacional Mejía, en el Patrón Mejía, pues son los valores que nos compartieron desde ahí. Yo creo que hasta el momento, y por supuesto los valores que recibió de su padre en el hogar, pues era la persona que era, pues un gran amigo, una gran persona. Lo recordamos con mucho corazón y intentamos ser como él. bastante aguerrido, bastante fuerte. Sí. Y sobre todo esa transparencia, ese afecto, esa afectividad que tenía en su ser. Así es. Pongámosle fe, pongámosle fuerza. Tenemos mucha música por delante, Ricardo. Sí. Y así que continuemos. Pero también tenemos un tema muy importante para los jóvenes. Para usted, mamita, para usted, papito. Así es que, atención, es un tema muy importante. Recién te conozco. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, amigos oyentes, el tema de la tarde de hoy que vamos a manejarlo junto con Walter, por favor, bienvenido a esta conversa. Vamos a aprender sobre la prevención de embarazos en niñas adolescentes. Quiero dar la más cordial bienvenida y saludar calurosamente con Marcela Mazabanda, coordinadora del proyecto de prevención de embarazo en niñas y adolescentes del Ministerio de Salud Pública. Marcela, bienvenida. Qué gusto el tenerte acá en este espacio en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuéntanos, ¿cómo está el trafiquito en Quito? Muchas gracias por el espacio, por este espacio de aprendizaje mutuo. La verdad está muy denso el tráfico. Esperemos que este espacio sea de desarrollo común y que pueda aportar de alguna manera a nuestros oyentes. ¿Qué te pareció la cancioncita de Walter? Hermosa, hermosa la verdad. Parece que fue escrita desde el corazón, ¿no? Sí. Felicidad, muchos éxitos. Bien, entramos en el tema de prevención. Atención, eso es muy importante. Es preocupante que todavía los casos en adolescentes en estado de gestación se sigan dando, más aún cuando existen jóvenes que no cumplen la mayoría de edad. Lastimosamente, el embarazo a temprana edad se ha manifestado por falta de información y desconocimiento sobre el uso de anticonceptivos. La concepción de un hijo debe ser de manera responsable por parte de la pareja y no ser solo un momento de placer. Charlas sobre sexualidad para los adolescentes dentro del hogar son indispensables para que tanto hombres como mujeres entiendan los pros y contras de tener un bebé a una edad no tan apropiada. En los últimos años se ha venido dando charlas de orientación educativa sobre planificación familiar a los estudiantes en las escuelas y en los colegios, pero a pesar de esto el embarazo en las adolescentes no ha disminuido. Los padres de familia están en la obligación de hablar con sus hijos sobre estos temas. Algunos padres por vergüenza no lo hacen, sin embargo la educación sexual debe empezar desde la casa y comprender que las charlas a sus hijos desde la niñez hasta la adolescencia evitarán que a futuro haya un acto de irresponsabilidad por desconocimiento de este tema. Con la tecnología, la educación que los jóvenes las tienen en sus manos, especialmente en las grandes ciudades, nadie puede excusarse que quedó embarazada porque no sabía nada de cómo cuidarse. Los adolescentes muy arrepentidos en su mente dirán: esto pasó por mea máxima culpa. ¿Qué dices sobre este tema? Fuerte, ¿no? Sí, es bastante fuerte. Tenemos que manejarlo realmente con el profesional junto a nosotros, quien nos va a guiar de una mejor manera. Así que la recomendación, mamitas, papito que están en casita, acudamos a esta fuente oficial para nosotros poder tener esta ayuda que necesitamos, nuestros hijitos que están igual en camino de formación. Busquemos esta ayuda, esta buena iniciativa. Instituciones educativas ya lo están poniendo dentro de su marco de capacitación de cada una de ellas. Así que empiezo por esto también. Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe, el CEPAL, el Ecuador es el tercer país a nivel de la región con tasa más alta de embarazo en adolescentes, después de Nicaragua y República Dominicana. Es un dato preocupante. Sí, por supuesto. Yo quisiera iniciar mencionando que el embarazo en niñas y adolescentes es un grave problema social y de salud pública, que refleja especialmente la inequidad, la injusticia social en la que vivimos y la vulneración de derechos humanos que sufren estas niñas y estas adolescentes. este embarazo a temprana edad atrae o conlleva en sí para el país problemas económicos, consecuencias culturales y también sociales. Entonces, es necesario que diferenciemos las causas que están asociadas al embarazo en niñas, que nos referimos a niñas cuando hablamos de menores de 14 años, de las causas del embarazo en adolescentes de 15 a 19 años. Especialmente, el embarazo en niñas está vinculado a violencia sexual, y es por ahí donde debemos abordar hacia la prevención. El embarazo en las adolescentes más grandes, en las de 15 a 19, está asociado a muchos determinantes sociales, entre ellos el acceso a información clara, oportuna, veraz, especialmente basada en evidencia científica, porque si bien estamos en un momento en el que los adolescentes pueden tener información de todos los medios, de las redes sociales, no toda esa información es verídica y no toda esa información está basada en evidencia ni es buena para su desarrollo y para su educación sexual. Eso además también se suma la falta de acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y salud reproductiva, la falta de educación integral para la sexualidad, el abandono de los estudios también es uno de los determinantes que inciden en el embarazo en niñas y adolescentes. Es un dato interesante, Marcela, el que acabas de indicar. Sabemos que el 15% no es más de la información que está colgada en la internet. Es verdaderamente positiva, genera algún tipo de fuente, como la de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el por qué no decirlo, el del Ministerio de Salud Pública, incentivar a que papitos puedan tener esta guía, esta ayuda, porque es a un clic nada más que tenemos de esta información errónea. Por supuesto, las puertas de los establecimientos de salud del ministerio están totalmente abiertas para los y las adolescentes, para madres, padres y cuidadores, y también para docentes, para que puedan de alguna manera obtener esa información verídica que necesitan para tomar decisiones responsables, autónomas sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Los chicos, ¿cómo tienen que acceder a estos centros de salud? He escuchado que ellos son prioritarios, no necesitan llamar al 171, no necesitan hacer fila. O sea, ¿cómo les atienden en los centros de salud a estos chicos y cuál es el grado de confianza que se les brinda a ellos? Yo quisiera primero citar que estamos retomando las políticas basadas en derechos para incidir en el embarazo en niñas y adolescentes. Desde el año anterior tenemos una nueva política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes vigente hasta el 2025. Esta política influye o incide en la corresponsabilidad que tienen los ministerios, especialmente de salud, de educación, de inclusión económica y social, y también el Ministerio de Justicia, en este momento quien hace sus veces la Secretaría de Derechos Humanos, y lo que permite esta política es que se fortalezcan los servicios vinculados hacia una atención a niñas, niños y adolescentes. En el caso nuestro del Ministerio de Salud Pública, nosotros le estamos apuntando hacia la atención amigable a adolescentes. Es decir, dentro de nuestros establecimientos de salud estamos abriendo las puertas a los y las adolescentes sin la necesidad de un agendamiento previo. Ellos son parte de nuestra población prioritaria y la idea es justamente poder satisfacer sus necesidades en salud, entendiendo la salud como una integralidad, no simplemente vinculado a la atención a un problema patológico, sino a procesos donde los adolescentes sean participen activamente en procesos de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, que sean parte del club de adolescentes del establecimiento de salud que estamos justamente promoviendo con esta nueva política. ¿Cómo hacemos este llamado a los jóvenes que de hecho nos está escuchando, o de pronto algún padre de familia quien le puede dar este aviso a que se acerque a los centros de salud, a los clubs que están destinados para ellos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo incentivamos para que vayan? Porque de pronto tienen ese temor de que los hablen, de que los juzguen. Nosotros en este momento estamos trabajando con profesionales de salud, médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, para poder sensibilizarlos y para que puedan ellos comprender las necesidades específicas de la población adolescente. De manera que los adolescentes cuando lleguen a un establecimiento de salud no se sientan juzgados, se sientan escuchados y se sientan que sus necesidades pueden ser solventadas por este equipo de salud. Los adolescentes pueden acudir directamente al establecimiento de salud más cercano a sus casas o a sus colegios, en este caso centros y subcentros de salud, que es donde tenemos los clubes de adolescentes. Pueden preguntar ahí por el médico, la obstetriz o la enfermera, o en algunos casos el psicólogo, que es el líder del club de adolescentes o es quien maneja el club de adolescentes, para que pueda informarse sobre los horarios en los que se reúnen, sobre las jornadas que se llevan a cabo, porque es necesario mencionar que este club promueve actividades lúdicas para que puedan ser espacios verdaderamente de participación de los y las adolescentes. Qué interesante estos temas, Juan Carlos. Y a usted, amigo oyente, quiero decirle que usted está escuchando el programa Hablemos de Salud. Tenemos como invitada a Marcela Mazabanda, del Ministerio de Salud Pública, como también a uno de los grandes cantantes de la música ecuatoriana, Walter Luzuriaga. Marcela, ¿los padres tienen también que meter durísimo aquí su hombro, arrimarse con los jóvenes para evitar estos embarazos, sobre todo en los adolescentes? Por supuesto, por supuesto. Los padres, madres, cuidadores, las familias son el primer espacio donde tiene que desarrollarse una sexualidad saludable. Son ellos quienes son verdaderamente los responsables en educar para la sexualidad basada en derechos. Nosotros somos un apoyo. El sector salud, el sector educación, el sector inclusión, el sector justicia son un apoyo a padres, madres y cuidadores. Es por eso que nosotros pretendemos fortalecer justamente esos conocimientos, porque sabemos que si muchos padres o madres no hablan de sexualidad con sus hijos, no es porque no quieren, sino es por el desconocimiento amplio frente al tema, por todos los patrones socioculturales negativos que se han vinculado a la sexualidad, a la violencia también intrafamiliar, a la violencia sexual, y es por eso justamente que no muchos deciden hablar, y no es cómodo para muchos. Entonces le apuntamos justamente a fortalecer esos conocimientos para que se pueda hablar en familia sobre sexualidad, porque eso es lo que nos dicen los adolescentes. 9 de cada 10 quisieran hablar con sus familias sobre sexualidad, sin embargo, no lo están haciendo. Importante dato, amigos oyentes, así que por favor tomemos nota de esto que Marcela Mazabanda nos indica, nos está haciendo esta cordial invitación a los centros de salud más cercanos a nuestro domicilio, así que por favor tienen que acudir de forma inmediata, sin ningún tipo de cita anterior. Así que Walter, veo que le dabas la razón a Marcelita, sí, es verdad o no. ¿Hemos o no tenido como... ustedes como la comunidad, como la gente que está apreciando los servicios del Ministerio de Salud Pública, hemos o no tenido esta información de este servicio tan amigable que es para los adolescentes? Bueno, yo desconocía realmente, ahora para mí una gran sorpresa, definitivamente buenísima, 100%, porque es bárbaro escuchar casos terribles de los chicos y chicas adolescentes que se comprometen así a temprana edad y después no ha pasado nada, nuevamente comienzan con sus sufrimientos. Yo tengo, por ejemplo, un sobrino cercano, ¿no? Tiene 16 años, eran en su colegio la misma compañera, enamorados, pero así locamente, que decía en el cumpleaños, por ejemplo, mi esposito, mi marido, mi novio, mi tesoro, mi... todo. Y después se va con el mismo compañero. Y mi sobrino, ¿cuál era el caso? Despechado. Quería matarse, o sea, desesperante. En todo caso, eso superó antes que se comprometa a tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Además, entonces ahí vienen los casos que usted está diciendo, ¿no? A temprana edad se comprometen teniendo una criatura, traer a este mundo tan jóvenes a un hijito. Realmente es triste, ¿no? Porque realmente no tiene experiencia, pues, para nada, ¿no? Así que, doctora, bien por ese programa que tiene en el Ministerio de Salud. Yo considero que nuestro rol es brindar a las y los adolescentes estas herramientas para que puedan tomar la mejor decisión sobre su sexualidad y reproducción. La información es un factor protector. Cuando los adolescentes tienen información verídica y oportuna, toman las mejores decisiones, y si esas decisiones son apoyadas por sus padres, sus madres, sus cuidadores, sus profesores, los profesionales de salud, son guiadas además por ellos, se encaminan de buena manera. La idea es nuestra, es justamente incidir en aquellos factores protectores, incluyendo la autoestima, ¿no? El autoestima, la autonomía, que desde muy pequeños debemos inculcar a los niños, a las niñas, y que ya en la adolescencia se va desencadenando en la toma de decisiones oportunas. Uh-huh. Así es, amigos oyentes, estamos llegando al primer corte del programa, así que Ricardo, le dejo la pauta para que por favor presente junto con Walter este segundo tema antes de irnos al corte. Bien, Walter, otro de los temas hermosos. ¿Cuál es el siguiente tema? Gracias, mis distinguidos amigos presentes y oyentes, decía, ¿no? Un animador, visibles e invisibles, ¿no? Justamente como manifestaba, el aporte musical a la cultura musical con temas inéditos y con la pluma de mi gemelito Alberto Luzuriaga, viene un bonito tema romántico, dice Manojito de Oro, un bolerito. Y publicitarios en Radio CCE. Venga y celebre con el Centro de Promoción Artística los 50 años de creación. Sumérjase en el universo de los niños de 3 a 14 años a través de la exposición Costumbres, sitios turísticos y comidas tradicionales. La exposición que fortalece el turismo de nuestro país estará abierta hasta el 12 de mayo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Hoy debemos hacer de nuestras virtudes un vicio. ¡Hay hambre! ¡Hay pobreza! El curso de formación de oradores permitirá al participante perder el miedo a hablar en público y entablar diálogos, organizar exposiciones e incluso ofrecer discursos. ¡Esto es lo que estaba esperando! El curso de formación de oradores está dirigido a niños, jóvenes y adultos. Inicia el 4 de mayo al 27 de julio, en los horarios de 9 a 11 de la mañana para niños de 8 a 12 años. De 11 a 1 de la tarde para jóvenes de 13 a 17 años. Y de 2 a 4 de la tarde para personas de 18 años en adelante. La inversión es de $150, incluye materiales y certificado avalado por la Casa de la Cultura. Mayor información a los teléfonos 322-6166 o al 0959-961-267. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llama al 17101 y agenda tu cita médica en Medicina General, Obstetricia, Odontología o Psicología. Recuerda dar números de contacto reales y actualizados para que nuestro recordatorio al número registrado sea efectivo. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo de tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. Así es, amigos, compartimos esta tarde el tema de prevención de embarazo en niñas y adolescentes. Estamos conjunto con Marcela Mazabanda, coordinadora del proyecto Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes, y también en compañía de Walter Luzuriaga, el artista invitado aquí en Hablemos de Salud, Ricardo. Estuvimos en Chillogallo la semana anterior, conversando con los médicos, enterándonos de cómo son estos problemas de salud sexual. Así es que es una nota informativa. El mantener relaciones sexuales sin protección da lugar para que exista un alto riesgo de que las adolescentes queden embarazadas, dice la obstetriz Laura Conrado del Centro de Salud de Chillogallo del Ministerio de Salud Pública. Además explica que en estos casos se utilizan los anticonceptivos de emergencia, también conocidos como la píldora del día o la píldora después del día, que se entrega de manera gratuita, que puede evitar el embarazo hasta 5 días después de haber tenido relaciones sexuales. Pero si lo toman antes es mejor. El refrán dice mejor hoy que mañana. Una relación sin protección o en caso de una violación, nosotros tenemos la obligación, cada profesional de aquí de la unidad, dar un método de emergencia hasta el quinto día de la relación sexual sin protección. Nosotros le damos prioridad, si ella viene nos pide la píldora de emergencia, en ese momento nosotros le damos una asesoría y le prescribimos la pastilla del día después. Pero le indicamos que ese no es un método regular de planificación y que tiene que ser un método seguro de planificación. Y por eso le damos la consejería, la asesoría, para que ella escoja el método que ella decida. Entre los métodos más seguros, ¿cuál es el que ustedes aconseja para, y que sea efectivo? Bueno, no existe un método que sea seguro porque todo método tiene su porcentaje de error. Pero las pastillas, las inyecciones, la T de cobre, el implante son un poco más seguros que el preservativo. Entonces nosotros le indicamos a las pacientes, la paciente es la que debe escoger el método. El papiloma virus humano es una enfermedad de transmisión sexual que, como su palabra lo dice, se transmite por la relación sexual. ¿Sí? Entonces cuando no ha habido protección, esta a la larga puede desencadenar cáncer en la mujer. Sí, y en el hombre también puede desencadenar un problema y por eso nosotros tratamos de enseñarles, incentivarles y motivarles a que utilicen el preservativo para evitar esta enfermedad de transmisión sexual. Igual también hay el VIH. Nosotros hacemos aquí pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de sífilis para detectar estas enfermedades y poder primero prevenir. Y si ya tiene esta enfermedad, nosotros ayudamos a hacer los respectivos tratamientos. Hemos tenido adolescentes de 13 años, sí, embarazadas, o me vienen pacientes de adolescentes de 13, 14 años que necesitan un método de planificación familiar, siempre con su tutor o sus padres. Entonces, eso es lo que nos ha llamado la atención y lo que vemos es que por la sociedad que nosotros vivimos, nuestros adolescentes no tienen un conocimiento, no tienen valores, se podría decir. La doctora decía, se han perdido los valores. De pronto los padres se están olvidando que tienen un hijo que hay que dedicarles tiempo de calidad. Prestarles atención sobre lo que ellos están planteando. Parecen cosas simples las que nos dicen, pero hay problemas en la escuela, en el colegio o de pronto fuera de casa. Hay que prestarles la atención, las que atención, papitos. Por culpa de ustedes a lo mejor se está perdiendo los valores. Muchos jóvenes se acercan al familiar más cercano con estas interrogantes, ¿no? De cómo hacerlo, cómo me protejo, pero en realidad está ese temor que tenemos en casita de poder abordar esos temas. La doctora ya nos había indicado, ¿no? Hay muchas formas y lugares a donde nosotros podemos acceder a obtener esta información del profesional de salud. En este caso, Walter, ¿cómo lo manejó usted? No sé si su sobrinito cercano alguna vez le preguntó sobre temas de sexualidad o están ahí. No, la verdad, porque, bueno, tiene aparte para variar, tiene un carácter especial. Es muy cortante. Él, por ejemplo, lo único que le vi, pero así ampliamente desempeñarse en su expresión, fue cuando falleció mi hijito. Decía, ñaño, yo quiero irme, me da mucha pena mi primo, me da pena de mi primo, y cuando le pasó este problemita con la chica, dijo, yo quiero irme con mi primo, yo quiero morirme. O sea, fue fatal, ¿no? Pero de ahí no pasó nada, porque si me pongo a aconsejarle, claro, él solamente agachadito y no reacciona o se enoja, y entonces yo prefiero... Son dos golpes fuertes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo manejar este tema? Incluso puedes llegar a un punto de depresión. Sí, existe, bueno, poca evidencia en otros países, mucho más vinculada hacia los embarazos no intencionados, entendiendo como un embarazo no intencionado al embarazo no planificado, pero además no deseado. Y existen muchos casos en los que se vinculan directamente al suicidio. No tenemos evidencia como país, esperemos poder mejorar nuestras investigaciones y nuestra generación de conocimiento en torno a esto, pero sí es una vinculación preocupante el embarazo en adolescentes con el suicidio. Considero que la confianza que debe existir entre las madres, los padres, los cuidadores y las y los adolescentes debe fortalecerse desde la niñez. En este momento, y con esas herramientas y esos factores que en realidad son protectores, llegamos a una adolescencia en la que ellos puedan directamente hablar con nosotros y despejar todas sus inquietudes. Cabe recalcar, amigos, un dato importante dentro de la campaña Esa Es. Nos indica que esta campaña será implementada con énfasis en los 2.207 unidades educativas públicas de 25 cantones priorizados. Este es un dato muy interesante. Sí, nosotros en el Ministerio de Salud Pública tenemos priorizados también algunos cantones que concentran el embarazo en niñas y adolescentes y nos sumamos a esta campaña SAES a través de la atención amigable a adolescentes. En todos nuestros establecimientos de salud tenemos abiertas las puertas para recibir a los y las adolescentes y poder satisfacer sus necesidades en salud, trabajando con ellos de la mano en promoción de la salud y prevención de enfermedades también. Nos estamos quedando casi, o sea, sin tiempo, la radio es así. Pero sí me hubiera gustado, me gustaría que hable sobre algo sobre los tema de anticonceptivos, pero así de una forma rápida y general. Bueno, los métodos anticonceptivos, primero mencionar que la OMS lo dice claramente, no causan ninguna afectación a la salud de los y las adolescentes. Están los que tenemos en el mercado y los que ofertamos también como Ministerio de Salud Pública son métodos seguros, son métodos modernos, eficaces en más del 99.9%. ¿Cómo cuáles? Tenemos las inyecciones mensuales, las pastillas anticonceptivas, el implante subdérmico, los preservativos masculino y femenino. Tenemos la anticoncepción oral de emergencia, que como su nombre lo indica, es un método anticonceptivo de emergencia que debe ser utilizado, como bien lo dijo la profesional en la entrevista, hasta 5 días después de una relación sin protección. Es decir, de una relación en la que probablemente el preservativo masculino o femenino se rompió, en la que tal vez hubo olvido en la toma de la píldora o que en casos de violencia sexual, donde es por norma que tienen que entregarle la anticoncepción oral de emergencia. Cabe recalcar que estos métodos anticonceptivos son 100% gratuitos. En establecimientos del Ministerio de Salud Pública, sí. Pueden acercarse al establecimiento del Ministerio de Salud o incluso llamar a la 171 opción 2, que es nuestra línea de promoción de la salud. Ahí directamente también les agendan una cita en ginecología o en obstetricia para planificación familiar. El agradecimiento, Marcela, por el acompañarnos aquí a hablar de estos temas muy interesantes. Por favor, te tomamos la palabra para hacerlo un proceso continuo. Gracias, muchas gracias por el espacio y esperemos en próximos días poder compartir los espacios con los otros ministerios que son también corresponsables en este tema. Te tomamos la palabra, Marcela, así que muy pronto estaremos con un tema importantísimo. Vamos a unir la educación con salud, Ricardo. Así es. Bueno, estamos casi concluyendo el programa. Walter, ¿cuál es el próximo tema? Bueno, antes que nada yo quiero agradecerle a ustedes infinitamente, a Ricardo, Juan Carlos, y la presencia de la doctora Marcelita, realmente para poner a consideración con mucha satisfacción una nueva canción de Mi Gemelo, un tema inédito. Pero también les invito, por favor, a visitarnos las redes, como Los Gemelos Luzuriaga, por favor, que nos escuchen, nos miren, estamos en algunos canales, y en todo caso, pues, para mí ha sido un placer enorme contar y conversar de muchas cosas. Este tema muy especial de la salud, buenísimo. Así que quiero que tomen nota de los teléfonos. El mío, les voy a contar un chiste así rapidito. Me robaron hace el día martes nomás mi celular, pero ya me he descuidado de sacar mi nuevo chip. Pero en todo caso, por favor, el número es el 0982-81-1596. Y el otro de mi sobrino, hijo de mi hermano Alberto, es el 0987-72-0058. A las órdenes, Los Gemelos Luzuriaga, y con ustedes, con mucho orgullo, el valsecito Inmensa Pasión. Desde Guaranda, Alberto y Walter Luzuriaga, Los Gemelos, en Radio Casa de la Cultura. Tantas veces a tu casa llegué, fue inmensa la pasión que yo tenía, de noche a noche te juro que lloré, de noche a noche te juro que lloré. Hoy cruzas por mi lado y al mirarte es doloroso.